Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Campes! Mundiales. Su figura, curiosidades, la influencia política. Récord, guerras, tragedias. Y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundiales. España 1982. El Mundial de España 1982 fue todo un desafío para los locales, ya que fue el primer evento organizado tras la caída del régimen dictatorial del general Francisco Franco y el restablecimiento de la democracia. De la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982. La FIFA decidió que debía aumentar la cantidad de equipos, por lo que se pasó de 16 a 24 selecciones participantes, transformándose en el primer mundial en el que participaron países de todos los continentes. Dentro de las curiosidades de España 82 se encuentra el hecho de que a partir de este mundial, los partidos de semifinales y final, en caso de resultar empatados, se resolverían por la vía del punto del penal. También en este certamen sucedió la mayor goleada en un partido mundialista, cuando Hungría venció 10-1 a El Salvador. Para la selección argentina, que venía de ganar el título por primera vez en el Mundial de 1978, la situación distaba de ser la ideal. A pesar de contar con Diego Maradona, que llegaba como gran figura, sumado a la base de los campeones, el equipo no dio la talla. Y para peor, la guerra de Malvinas desarrollándose en plena preparación marcarían a aquel equipo dirigido nuevamente por César Luis Menotti. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Luego de un traspié en el partido inicial ante Bélgica, la selección logró pasar de ronda, pero terminaría rendida ante Italia primero y Brasil después. En este momento tiró Cabrini, gol de Italia, Cabrini. Ahora sí que se pone feo todo. Argentina pierde frente a Italia. Fue tal la desazón y la impotencia de los argentinos que el propio Maradona terminaría expulsado en su primera experiencia mundialista. Desde atrás Paolo Rossi puede tirar. Deja solo a Chiri, habilitado. Taco Tardelli. El campeón de España 82 resultó ser Italia. Con un equipo aguerrido que había superado lastimosamente la primera fase, pero luego derrotó a Brasil y Argentina, y la potencia goleadora de Paolo Rossi, el máximo anotador del certamen, la Azzurra venció 3-1 a Alemania en la final, levantando su tercera Copa Mundial de Fútbol. ¡Terminó el partido! ¡Ha terminado el partido en este instante! ¡Italia! ¡Campeón del mundo de la Copa FIFA 1982! Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.